Tiempo para la actualidad local. Como les comentábamos, vamos a quedarnos en el día de hoy haciendo balance de las actividades, de la apertura, en definitiva, de la piscina municipal de verano, como uno de los centros deportivos, lúdicos, sin duda, como cada verano en nuestra localidad. Para ello vamos a, durante los próximos minutos, conversar con el director técnico de la Delegación Municipal de Deportes, Jorge Caro, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Jorge, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días, Juan Carlos. Que, bueno, pues a estas alturas, siempre cada año, Jorge, solemos hacer balance un poco de cómo marchan las cosas, ya bien adentrados en el verano, en este mes de agosto, y de hecho, en cuanto a lo más reciente, si te parece, comenzamos por ahí, con reciente apertura nocturna por parte de lo que son las instalaciones de la piscina de verano, el pasado viernes en concreto. Sí, así es, el pasado viernes hicimos la apertura nocturna, ya llevamos varios veranos haciéndola, ha habido veranos que hemos hecho una sesión nocturna, otros veranos dos, y nuestra idea este verano es hacer dos, y es cierto que la primera apertura pues se nos ha retrasado un poco por diferentes circunstancias organizativas, pero bueno, funcionó muy bien y dio la posibilidad también a muchas personas, ahora que hay tantas personas de vacaciones en nuestro pueblo, pues a otras personas que estaban aquí y que no estaban en ese momento de vacaciones, o simplemente pues el periodo de vacaciones lo pasan en nuestro mismo pueblo, pues de asistir a una sesión nocturna que la verdad que tuvo muy buen ambiente, muy buena acogida por parte de nuestros vecinos, y acabamos muy contentos, tanto por la respuesta que dieron los usuarios a la actividad, como luego por el desarrollo propio de la misma, y la verdad que sí, que nos gustó la experiencia, y como ya ha pasado otros años, pues mientras veamos que el clima de la actividad es igual, pues intentaremos seguir repitiéndola. Bueno, pues actividad que, como decías, ¿no? La verdad es que ya se ha celebrado en otros veranos y con gran aceptación también en este pasado viernes, y de hecho parece que todavía podría haber otra posible apertura nocturna, ¿no? Claro, nuestra idea era hacer dos, una en julio y otra en agosto, como he comentado antes, por diferentes circunstancias organizativas, pues no la realizamos en el mes de julio y se retrasó un poco la actividad al 8 de agosto, y la idea es poder volver a hacer otra antes de que finalice el verano. Estamos ahí viendo la fecha de probablemente el 22 de agosto y dar la posibilidad a aquellas personas que ahora, por ejemplo, pues no han podido asistir a esta actividad, pues puedan asistir a la siguiente. Y sí, es una actividad que ya llevamos varios años organizando, y creemos que lo ideal es hacer una en julio, otra en agosto, pero como he comentado antes, circunstancialmente este año no ha podido ser, pero creemos que podemos encajar perfectamente dos actividades en este mes, y como he dicho antes, los resultados han sido muy positivos, el ambiente que se creó en la piscina, la verdad que nos gustó, y creemos que es una buena actividad complementaria al resto de actividades que se hacen en esta fecha y sobre todo a final de agosto en nuestro pueblo. Pues eso, como decimos, en relación a la apertura nocturna de la piscina el pasado viernes, la primera que tenía lugar, y probablemente, como nos comenta Jorge, el día 22 de agosto, la segunda. Así que ténganlo en cuenta aquellas personas que estén interesadas y no pudieron ir el pasado viernes. Bueno, pues todo ello sobre la última novedad o el apunte más destacado en torno a la piscina, que por otro lado, Jorge, bueno, pues sigue acogiendo, ¿verdad?, diariamente, por ejemplo, lo que son esos cursos de natación infantil, ¿no? Sí, así es. Los cursos de natación infantil, que es el programa que se hace a lo largo de todo el verano y que más movilidad tiene, y que incluso a nivel estructural y organizativo nos conlleva más tiempo, porque tenemos que hacer preinscripciones e inscripciones, pues ya entra en la recta final del desarrollo del mismo. Nos quedan dos semanas de actividad, la 8 y la 9. Esta semana concretamente el personal de actividades está de vacaciones y tenemos interrumpida lo que son el servicio de actividades, no así la piscina ni el nado libre, que hemos creado un servicio mínimo y demás, pero los cursos de natación pues excelente, una aceptación y una demanda muy alta desde el principio, las prescripciones ya lo veíamos, y los resultados pues que ahora mismo tenemos pues son muy positivos, porque estamos en de 650 plazas que finalmente hemos creado, ya hemos ocupado 550 y por encima del 83% de ocupación, que a lo largo de todo el verano, hace unos años, el mes de agosto siempre se resentía mucho, y prácticamente hemos llegado con muchos grupos completos durante todo el verano. Y son quizás la semana 9, que es la última, es donde sí se han quedado algunos grupos con algunas plazas libres, que bueno, pues invitamos a toda aquella persona que tenga un niño y una niña que quiera asistir nuevamente a los cursos de natación, que venga por aquí y nos pregunte, porque sí hay varias edades y varios grupos que aún quedan plazas libres y podrían repetir otro curso. De todas formas, bueno, las cifras, como apuntabas, excelentes, no recuerdo en años anteriores, pero de 650 plazas, 550, por encima de ese 83% de ocupación, la verdad es que datos muy importantes de nuevo. Sí, es un programa que la verdad que tiene muy buena acogida, por eso nos planteamos siempre estructuralmente intentar hacerlo bien, darle cabida a todo el mundo. De alguna forma, la restricción en la inscripción de no repetir más de una semana en la primera inscripción lo hacemos para que todo el mundo tenga la posibilidad de asistir. Y bueno, las preinscripciones normalmente estamos en torno a 400 preinscripciones, es decir, luego han venido unas 150 personas más que se han podido inscribir, y aún así tenemos un margen de 100 plazas más que nos han ocupado. Pero muy contentos porque un 83% de ocupación sobre una programación de actividad en pleno verano, pues la verdad que es muy positivo. Sin duda, la actividad reina, la principal, ¿no?, y más tradicional en lo que se refiere al verano en nuestra localidad, que eso sí, de todas formas se une al programa deportivo, a los programas deportivos de verano. Cuéntanos, ¿cómo está marchando también? Pues el verano siempre, más o menos, los esquemas, como ya dijimos en la entrevista que tuve con Rubén antes del verano, el esquema de oferta de actividad del verano, llevamos varios años que más o menos lo mantenemos, incluso lo vamos perfilando porque nos ajustamos a la demanda. Los programas de actividades infantiles funcionan bien, sobre todo los de natación. Tenemos natación con los programas de mañana, los cursos de toda la vida, estos que son tan tradicionales de enseñanza de natación infantil, y también tenemos unos cursos de natación también para algunos chicos y chicas un poco más mayores en horario de tarde. Todo eso funciona bien. El programa de voleibol lo hemos mantenido durante el mes de julio, también ha funcionado bien, y luego hemos tenido un programa de fútbol con dos grupos, que hacíamos dos niveles de edad, que ha funcionado mejor un grupo que otro, y por ejemplo en agosto, de los dos grupos que teníamos, los vamos a unir en uno. Entonces, de la oferta inicial que normalmente se hacen de actividades, luego tienes que ir tomando medidas en función de la demanda real e incluso de la evolución que va teniendo el verano. Pero por ejemplo, lo que es la ludoteca ha funcionado genial, los grupos han estado también prácticamente llenos los tres cursos que hemos hecho de dos semanas de la ludoteca, y bueno, y complementariamente las actividades y campus que se han desarrollado también a nivel también de oferta infantil en nuestras instalaciones deportivas, pues también ha estado repleto. Más de 200 niños han estado participando en el campus, que ahora se está desarrollando también otro campus por parte del propio ayuntamiento. Igual estas dos semanas estará un poquito más floja la participación, pero sabemos que las dos últimas semanas, pues esas plazas, que son en torno a 50, creo recordar, pues van a estar también completas. Y eso en cuanto a los programas infantiles. Los programas de adultos pues han funcionado muy bien, los programas de relacionados con el nivel acuático, y luego pues hemos tenido diferentes circunstancias a nivel el organizativo interno, y hemos tenido interrupción de algunos de los servicios que ofertamos, pero afortunadamente ya se han podido retomar, y esperemos que se desarrollen bien durante el mes de agosto. Pero sobre todo los programas de adultos que han funcionado bien, igualmente los relacionados con el agua, con la piscina. A la vista está que esta semana, que no hay actividad, hemos abierto unos horarios mínimos para el nado libre, y allí en la piscina por la mañana, de todos los usuarios que normalmente vienen a los cursos de natación, pues reservaron piscina para venir a nado libre, y prácticamente estaba lleno, la primera hora estaba llena todas las calles. Entonces hay muy buena participación, muy buena iniciativa por parte de los usuarios de seguir haciendo deporte durante el verano. Y bueno, nuestra oferta se adapta mucho a los horarios y a las circunstancias, y yo creo que eso ayuda a que la participación sea tan potente. Así que también un buen número de usuarios en relación, digo, a esos programas deportivos de verano. Claro, por ejemplo, en programas infantiles, no teniendo en cuenta, en programas infantiles, solo el mes de julio hemos estado en 420 participantes, solo en programas infantiles, relacionando natación con el resto de actividades, en adultos en 650, y eso nos hace un total de más de 1.000 usuarios en lo que era el mes de julio. Uh-huh. Ahora agosto es un mes distinto y evidentemente normalmente baja al 50-60% de esa actividad, pero la referencia al mes de julio es muy buena y agosto, pues como yo digo, agosto nos toca adaptarnos al usuario que quiera asistir, que quiera venir, pero que normalmente también responde, y la prueba fue ayer, que la verdad que me sorprendió mucho el nado libre tan repleto de usuarios, que normalmente otros veranos que también hemos hecho esta oferta no ha sido así. Entonces vemos que hay muchas personas que están enganchadas con nosotros, con el deporte, con la natación, y eso es muy positivo. Al final, como decías, os tenéis que adaptar a la demanda real, ¿no? Porque todos conocemos lo que ocurre en agosto en nuestra localidad, sobre todo en estas dos primeras semanas. Es lógico, claro, que después la demanda descienda muchísimo también en cuanto a actividad deportiva, porque hay muchísimas personas que ahora mismo no están en nuestra localidad, un porcentaje altísimo. Así es, el complejo deportivo es un indicador muy muy real del movimiento de las personas en nuestro municipio. Cuando en el mes de junio es prácticamente imposible alquilar una pista de pádel a las 8 de la tarde, pues ahora en el mes de agosto no tiene ningún problema en elegir la pista que quiera. E incluso las pistas de tenis, que sí están teniendo muy muy, también solo hay dos, pero están teniendo una ocupación mucho más alta incluso que las de pádel. Pero igualmente puedes elegir jugar en la pista cubierta, por ejemplo, que aunque haga mucho calor, pues te estás un poco protegido con respecto al sol, y pues prácticamente todos los días tiene 2-3 horas de alquiler por la mañana, 2-3 horas de alquiler por la tarde. Pero en general, lo que es el complejo deportivo, se ve que ahora hay un menor nivel de usuarios porque hay muchas pistas disponibles. Cuando eso en el mes de junio es imposible, y en el mes de julio, pues aunque baja un poco, también ha habido bastantes usuarios en las instalaciones del complejo deportivo, que saqué datos el otro día y hemos estado en el mes de julio por encima de 2.000 usuarios, en lo que es a lo largo de todo el mes. Mm. Pues en agosto seguramente estemos en torno a 1.000, es decir, bajamos al 50%. Dentro de lo que es el complejo deportivo, de más de 2.000 usuarios, nos comentabas. Sí, lo que es las pistas de tenis, pádel y fútbol, en un mes así fuerte como el mes de julio, hemos superado los 2.000 usuarios en el mes. Es habitual, el complejo deportivo, por eso he dicho que era un indicador muy muy bueno para saber el flujo de personas que hay ahora mismo en nuestro municipio, es que tiene un alto índice de alquiler a lo largo de todo el año, y en meses fuertes como en mayo, junio o julio, y sin embargo ahora en agosto pues defiende mucho esa demanda y hay mucha disponibilidad. Entonces eso demuestra que ahora mismo tenemos muy pocos vecinos en el pueblo, ¿no? Hay aparcamiento también, o sea que son indicadores que nos demuestran que hay muchas personas fuera, y tenemos que ofertar los programas, las actividades, los horarios, adaptándonos a la demanda real que nos vamos a encontrar. La verdad es que una complicación añadida, digo, ese cambio tan brusco entre el mes de julio, en el que muchas personas además ya están de vacaciones, jóvenes que vienen de estudiar de fuera y pueden tener tiempo libre, quieren practicar deporte, y después, claro, en agosto, en esta semana, pues todo lo contrario, medio pueblo fuera de nuestra localidad y por tanto un descenso grandísimo. La experiencia de un grado, ya esto lo conocéis de años anteriores, pero no quita, ¿no?, las dificultades, digo, para coordinarlo todo, también intentando con los propios trabajadores distribuir lo que son las vacaciones también, así que son, supongo, ¿no?, meses de gran ajetreo en el ámbito organizativo, ¿no? Claro, tenemos sobre todo el mes de mayo y junio a nivel organizativo es muy duro para nosotros, porque tenemos que prever todo lo que va a ocurrir, y muchas veces hay cosas que, por mucho que prevean, luego no suceden. Claro. Como he comentado antes, se han dado diferentes circunstancias que se han interrumpido algunos de los servicios que ofertamos para el verano, pero el 9 de junio, cuando hicimos la publicación de las actividades, estábamos seguros al 100% que íbamos a poder desarrollar todo lo que presentábamos. Pero luego se van desarrollando los meses y La demanda de usuarios, las propias circunstancias estructurales y de funcionamiento de nuestra, la del servicio de deporte, van condicionando las diferentes actuaciones que podamos hacer. Sí, por ejemplo, veo muy positivo este año el desarrollo de lo que es la piscina municipal, porque a diferencia de, por ejemplo, el año pasado, tuvimos muchas circunstancias, llamémoslas incómodas, ¿no?, que se dieron a lo largo del verano, y este año parece que hay otra paz, ¿no? Y se está desarrollando un verano con mucha más tranquilidad, como venía siendo habitual todos los años. Y eso, por ejemplo, pues nos deja una sensación muy muy positiva con respecto al servicio que estamos ofreciendo y la aceptación y el comportamiento que estamos recibiendo a cambio por parte de los usuarios que están viniendo a nuestras instalaciones. Ya que lo estás comentando, por supuesto queríamos referirnos a ello. Quería preguntarte por el balance también sobre la apertura de la piscina de verano. Hablábamos al principio porque era lo más próximo en el tiempo, ¿no?, de esa apertura nocturna, pero en general, en cuanto a afluencia, no sé si tienen los datos de sí, número de usuarios. Sí, Juan Carlos, sabiendo que íbamos a hablar y que son datos que normalmente utilizamos, lo miré esta mañana. Y bueno, a lo que va de verano ya hemos recibido más de 9.000 personas en lo que es la piscina de verano, 9.238. Hemos tenido 50 días ya de apertura ininterrumpida y eso nos da una media de 184 usuarios diarios, que está bastante bien. Normalmente estamos ahora ya en torno a 250 entradas al día. Jugando con aquello que explicamos en su momento del el aforo y el espacio que tenemos en el propio recinto. Y bueno, entendemos que por encima del 70% son datos muy positivos de ocupación, dado que, como he comentado antes, el mes de julio es muy muy fuerte y el mes de agosto pues empieza a decaer el número de usuarios que vienen a la instalación. Prácticamente estamos en la mitad del mes, por tanto eso ha restado con respecto a los usuarios que tuvimos en julio, pero por encima de 180 usuarios de media diaria son datos muy buenos. Así que por encima del 70% de ocupación. La verdad es que la piscina en estos años atrás no tuvo también una reestructuración por el propio hecho de la construcción de la piscina cubierta y todo lo que fue la remodelación, ¿verdad?, del complejo. Piscina que ya estaba consolidada desde décadas atrás y que parece que vuelve también en esa línea, ¿no? Personas que a lo mejor hacía tiempo que no iban a la piscina y que están volviendo, que está consolidándose la piscina de verano de nuevo. Yo creo que se valora mucho la tranquilidad, el espacio. Hemos ido creciendo en sombra, que también era una demanda muy alta. Los propios servicios que ofrece la piscina, la inclusión de tener un pequeño bar que ofrece servicio también al usuario, donde pueda tomar un café o un refresco o un helado, y ese tipo de complementos, y que evidentemente pues iremos ofreciendo más cosas a lo largo de los años, porque se irán mejorando las instalaciones, se irán mejorando los espacios y servicios auxiliares, pues nos van consolidando cada vez más. Y es cierto eso, que la piscina, con respecto a aquella remodelación que se hizo, el avance de los años y las mejoras que hemos ido nosotros incluyendo, las propias mejoras que se han generado por la propia naturaleza del entorno, pues hacen que sea un sitio muy agradable de estar, de venir. Y yo creo, siempre lo digo, la calidad con la que nosotros trabajamos el agua también, creo que es muy importante y da mucha confianza, ¿no? En el seguimiento que podemos tener de las analíticas, pues excepto alguna vez puntualmente, ¿no? Es siempre prácticamente impecable y está perfecto, y yo creo que eso da confianza al usuario de que viene a un sitio saludable, limpio y donde se puede estar de forma confortable con la familia. De hecho, no solo tiene éxito entre los usuarios de nuestra localidad, sino como punto de referencia a nivel comarcal, ¿verdad? Es una piscina que cuando recibimos visitas de tanto de inspectores de sanidad como de la propia empresa, el laboratorio que nos lleva las analíticas, siempre nos dice, tenéis que seguir así, el trabajo que estáis haciendo se nota, los resultados, da gusto venir aquí a analizar o a ver vuestro trabajo, porque sabemos que lo intentáis hacer todo muy bien, y excepto alguna vez, como he comentado antes, que evidentemente pueden suceder circunstancias, como en todos los sitios, que tengamos que corregir, pero cuando han sucedido también hemos actuado rápido, hemos corregido y hemos intentado dar esa confianza al usuario, y yo creo que eso es imprescindible. De hecho, por ejemplo, el año pasado nos sucedió que tuvimos que hacer un tratamiento urgente en la piscina y tuvimos cerrado el vaso un par de días, igual que le ha ocurrido a otros municipios de aquí de la comarca, y muchas veces, desgraciadamente, estas cosas suceden y no por motivos propios, sino por comportamiento inadecuado o incorrecto de las personas que vienen a nuestra instalación, y eso perjudica al resto de usuarios. Y creo que tiene que haber una consonancia de comportamiento positivo por todas las personas que participan del entorno y del espacio, y eso nos dé confianza y nos guste estar en el recinto y querer venir otro día, y sea positivo la participación dentro de los espacios deportivos y de estas instalaciones. En consonancia además con lo que ocurre, digo, en otros ámbitos, ¿no? Los que, digo, las compras se hacen de entradas, vía internet. Bueno, pues parece que poco a poco también esto va calando y hay más costumbre, más hábito para ello. Este año también con la novedad del pago con la tarjeta, pero poco a poco parece que también los usuarios pues se han ido habituando, ¿no? La verdad es que sí, excepto alguna persona de forma puntual que nos han expresado que no están de acuerdo con la medida. Nosotros seguimos las instrucciones que nos dan desde lo que es el servicio de recaudación de tesorería del propio ayuntamiento, y las pautas ahora mismo son que no haya dinero metálico en la administración local, en la administración pública, que no se mueva dinero metálico, por muchas indicaciones que también vienen desde la propia Junta de Andalucía y del Gobierno Central en las administraciones, y hemos intentado ir implantando pues el pago con tarjeta desde el mes de enero. Para la gente más joven, pues yo propuse ya en algunas de las entrevistas en las que he participado con vosotros la posibilidad de utilizar las tarjetas monedero, que están vinculadas a aquellos chicos y chicas que tienen la tarjeta deportiva, y con esas tarjetas monedero, pues haciéndole una recarga puntual de 5 o de 10 euros, pues de ahí podemos nosotros ir restando cuando vengan lo que es el precio de las entradas. Y sacamos algunas pequeñas tablas informativas, se hizo una infografía con las diferentes circunstancias, cómo se podían comprar entradas, cómo se puede hacer recarga monedero, y creemos que eso pues poco a poco va calando y la gente lo va aceptando, y la verdad que el funcionamiento a lo largo del verano, excepto ocasiones muy puntuales, está siendo muy positivo, y la verdad que genera mucha más transparencia y confianza a nosotros mismos en todas las cajas que hacemos, las cuentas, en fin. Creemos que es positivo para la administración que se elimine el dinero en metálico, y sobre todo a nosotros nos da mucha seguridad que no hay dinero en metálico que tengamos que guardar de un día para otro ni que tengamos que trasladar al banco. Entonces, creemos que la gente se está adaptando a la medida y la verdad que está funcionando bastante bien. También incluso, aunque es una medida ya previa, ¿no?, que lo comentábamos desde años atrás, digo, la reserva, ¿no?, del ticket, la compra de la entrada vía online con más previsión, al final es verdad que para dar el paso, pues hasta que lo hace una primera vez, a lo mejor puede ser una complicación para muchos usuarios, pero una vez que ya estás acostumbrado, pues mucho más sencillo, ¿no? Digo, esa compra online, igual que hacemos con ropa, con otra serie de servicios. Yo creo que de eso, por ejemplo, yo ya ni, no llego a pensarlo, ¿sabes? Está tan implantado y yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta que es una medida muy correcta, porque tú ya sabes si vas a tener entrada o no vas a tener entrada. Aún así, excepto los días de los días de apertura nocturna, que se abren todas las entradas hasta que se vendan, siempre guardamos 50 entradas de taquilla. El otro día tuvimos un pequeño hackeo en internet con respecto a las antiguas páginas del Patronato de Deporte, y estuve haciendo unas modificaciones de los enlaces que daban conexión con nuestra web para compra de entradas, y bueno, leí algunos comentarios en Google con respecto a usuarios que habían venido a la piscina, y uno de ellos decía: solo se venden entradas por internet, si no las compras es imposible ir. Estuvimos allí 2 horas esperando en la instalación. No es cierto, nosotros vendemos 50 entradas el día de taquilla. Lo que sí tienes que saber que si no has comprado entrada online, pues te arriesga que otros usuarios no hayan comprado online y ese día pues tengas que hacer una cola. Otra es que esperar que abramos la taquilla. Como bien has dicho, son 7 días antes los que está abierta la entrada, planificando un poco, pues prácticamente todo el mundo se puede organizar y puede prever su participación de un día aquí en la piscina municipal. Yo creo que eso ya está bien implantado, está instaurado, la gente está acostumbrada a comprarlo online, prácticamente todo el mundo trae en un pantallazo la compra de la entrada, y el siguiente paso que queremos dar es que se pueda vincular con los correos electrónicos y cuando compre la entrada pues directamente llegue un enlace, un QR, una copia de la entrada al correo electrónico de cada persona. Y pues todo esto lo que va a facilitar es el funcionamiento diario, la accesibilidad a los espacios y bueno, y como he comentado antes, la transparencia, ¿no?, del funcionamiento. De vender 200 entradas, pues son 200 entradas. Eso nos garantiza después un espacio amplio, seguro, donde puedes venir a disfrutar de la familia y no una piscina donde metamos a 500 personas, que para nosotros económicamente sería más rentable, pero creemos que el sentido tiene que ser la seguridad, estar en un espacio a gusto, confortable y no masificado, ¿no? Bueno, pues todo ello sobre la piscina de verano, que finalizaría la apertura, ¿cuándo, Jorge? Pues la previsión que tenemos es hasta el 31 de agosto, la apertura esa era del 23 de junio al 31 de agosto, y bueno, a partir de esa semana ya nos pondremos en marcha con los programas de mantenimiento que tenemos que hacer sobre las piscinas, tanto de invierno como de verano, y sobre todo la de invierno, porque tenemos un mes para prepararla y volver con las actividades del 1 de octubre. Más o menos siempre el periodo que de cierre es el mismo y depende pues cómo finalice el mes de agosto con septiembre cada año, y las fechas pues normalmente coinciden. Este año el 31 de agosto, he consultado otras piscinas también de la provincia, van a cerrar de forma similar. Ya durante el mes de agosto nosotros vemos que cada vez vienen menos usuarios, y aunque parece pronto, porque claro, el verano dura todavía 3 semanas más antes de que posteriormente a que cerremos, pero es un mes muy complicado con otras actividades que hay en nuestro pueblo y se darían muchas circunstancias que ya en alguna ocasión hemos intentado abrir, y abrimos pues prácticamente para un nivel de usuario de 5 o 10 usuarios al día y no merece la pena. O sea que nuestro planteamiento hasta el 31 de agosto es mantener los servicios que tenemos actualmente al 100% y a partir del 1 de septiembre ponernos en marcha con la preparación de la piscina de invierno. Hay que apuntar a todo esto, hablando de actividades organizadas desde la Delegación Municipal de Deportes, hablamos de los programas deportivos de verano, entre ellos sobre todo los cursos de natación infantil como grandes protagonistas, sin duda, pero antes de finalizar, insistir también en la colaboración que tenéis con esas actividades complementarias, campus y otra serie de iniciativas que se desarrollan durante todo el verano. Claro, durante el verano, lo que son en torno a nuestras instalaciones, aparte del campus de AS que organiza la empresa T-Sport en las instalaciones deportivas y donde han estado participando más de 200 niños al día durante el mes de julio. También hemos tenido la acogida del campus del Cádiz Club de Fútbol, que organiza en colaboración con el Urique Club de Fútbol, y han estado también en la participación en torno a 35 o 40 niños. La ludoteca municipal, hacemos un programa mixto de participación con ellos, y igualmente, como he comentado antes, pues las tres, la oferta de la eran 6 semanas, 3 grupos, a 2 semanas cada uno, también ha estado muy, muy, muy bien, prácticamente completo toda la semana y todos los grupos. Y ahora tenemos en funcionamiento el campus que se organiza desde el Ayuntamiento de Urique con el programa Cuidadito. Igualmente, esta semana, como hemos comentado antes, hay menos niños porque la participación es inferior con respecto a lo que será al final de agosto, pero que creo que también es un campus muy interesante pues para aquellas familias que trabajan y que necesitan la ayuda de conciliar, ¿no?, la vida laboral y familiar. Y creo que complementa muy bien al resto de actividades que se realizan durante el verano. Y con eso pues prácticamente lo que es el mes de junio y julio lo completamos. Muy bien, pues es lo que resta por delante en cuanto a esas actividades complementarias. la apertura de la piscina de verano hasta el 31 de agosto y todo lo que hemos comentado al respecto con esa novedad que también nos anticipaba Jorge de una nueva apertura de la piscina en horario nocturno. Previsiblemente, pues lo comentamos anteriormente, el 22 de agosto. Y por tanto, Jorge, digo, para quedarnos con esa novedad, con ese último apunte, las personas que estén interesadas tienen que estar pendientes cuando, digo, se abrirá la compra de vía online y en taquilla de las entradas. Nosotros la apertura online la hacemos pues como el resto de las entradas 7 días. ¿Vale? Entonces sí, a partir del sábado 16 estarán activa la venta online y luego ya de forma presencial pues pueden venir aquí a partir del lunes también a comprar las entradas. El horario ahora mismo que tenemos es de 8 de la mañana, 9 de la noche, es decir, tenemos lo que es la atención al público, la tenemos prácticamente todo el día. Y bueno, pueden venir aquí también de forma presencial a hacer la compra, aquellas personas pues que de forma online les cueste más a hacer el trámite. A final de esta semana publicaremos el segundo cartel con respecto al anuncio de la actividad y la idea es esa, es hacerla el 22 y si no ocurre nada es la fecha con la que vamos a lanzar la siguiente actividad de apertura nocturna para este verano. Muy bien, Jorge, pues si te parece incluso días antes o la jornada previa, volvemos a recordar, digo, lo de la apertura nocturna, es de día 22 de agosto. Hoy sobre todo queríamos quedarnos con el balance de todo el desarrollo de las actividades deportivas con el foco principal puesto evidentemente en el complejo de la piscina municipal. Así que agradecerte este tiempo con todos los datos que además nos has ofrecido, como siempre. Pues nada, muchas gracias, ha sido un placer y bueno, esperemos que el resto del verano que nos queda pues la gente pueda seguir disfrutando de los servicios deportivos municipales, el complejo deportivo, la pista de atletismo que la hemos mantenido abierta durante todo el mes de agosto y otros años hemos tenido que cerrar pues, a nivel organizativo y también la están disfrutando, sobre todo opositores que tienen pruebas ahora en el mes de septiembre y eso es que aunque la oferta deportiva esté un poco condicionada a la demanda del servicio, estamos intentando pues tener una oferta lo más amplia posible pues para dar cobertura a todas las necesidades que se generan en nuestro municipio. Muy bien, pues ahí queda toda esa oferta deportiva en nuestra localidad a través de la información del director técnico de la Delegación Municipal de Deportes. Jorge Caro, como siempre, muchísimas gracias. De nada, a vosotros.